In la punta della lingua. Button. Hola, Viol. Bueno, te grabo este audio acá desde Valle do Capão, Chapada Diamantina, estado de Bahía, Brasil. En este momento es de noche, estoy mirando la luna creciente. Estoy con este paisaje sonoro. Y bueno, comparto ahí unas músicas que grabé a fin del año pasado. Y te cuento un poco de las influencias que para mí tienen esas músicas. Me puse a pensar a partir de la pregunta. Y hay una, siento que hay una influencia que es como la más por ahí evidente para mí, que es una influencia de la música africana, porque es lo que yo más conscientemente estuve escuchando en los años anteriores a grabar eso, y conscientemente como que busqué esa influencia y la estudié también, que es la guitarra africana del norte de África, de la zona de Mali, más o menos por ahí. Hay un guitarrista que me gusta mucho que se llama Alifar Katuré, él sería como la primera referencia. Y después hay otros, él es Alifar Katuré, después está Salif Keita, muchas músicas así, la música de un instrumento que se llama kora, que es como una arpa africana con una calabaza, un palo y muchas cuerdas. Y bueno, y la guitarra africana de esa zona en general, que sintetizó un poco o tradujo a la guitarra, que es un instrumento que llegó de afuera, los sonidos de los instrumentos tradicionales de ahí, que son el balafón y la cora principalmente. Así que hay un tema ahí, el corazón directamente está dedicado a la cora. Y un poco imita el sonido. Y también los juegos rítmicos que hace el balafón, así de los balafón y la mbira también. Que es como una calimba grande. Creo que hay mucha cosa de la guitarra que imita esos sonidos. Thank you. Aranana. En la punta de la lengua, hoy suena Nico Spivak. Oímos Corazón, el paisaje por donde está hoy, y Naciente. Se presenta así. Yo soy. Soy Nico, músico, artista. Buscador incansable, aunque ya cansado de buscar, y la verdad, ya no me acuerdo muy bien qué era lo que estaba buscando. Nací en Buenos Aires, pero hace muchos años que ya no vivo ahí. Viajero, sideral, nómade sin mecate. Lleno de ideas, musicales y de las otras. Logré el año pasado rescatar algunas del océano interior y materializarlas en unas grabaciones que les comparto aquí. Toqué en distintos formatos. Rescato una de las primeras bandas que tuve. Manzana de Tierra, año 2000-2001. Eran cuatro percusionistas y yo, con la guitarra. Y cantábamos, cantábamos todos. Fue una experiencia muy buena. Nos divertimos mucho. Tocábamos música afroperuana, venezolana, que todavía no se conocía mucho. Después la onda se puso más experimental. Y llegamos, a grabar un disco. Silbar, no puede caminar, no puede correr. La culebra muerta no puede mirar. La culebra muerta no puede beber. No puede respirar, no puede morder. La culebra muerta no puede comer. La culebra muerta no puede silbar. No puede caminar, no puede correr. La culebra muerta no puede mirar. La culebra muerta no puede beber. No puede respirar, no puede morder. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, mayombe. Se se maya la culebra. Mayombe, bombe, mayombe. Se se maya, no se mueve. Mayombe, bombe, mayombe. Se se maya la, se se maya la, se se maya la culebra. Mayombe, bombe, mayombe. Se se maya la culebra. Mayombe, bombe, mayombe. Se se maya, no se mueve. Mayombe, bombe, mayombe. Se se maya la, se se maya la, se se maya, se murió. Habiendo escuchado en este instante de Nico Spivak, nos vamos yendo con Salif. Salif. Con Salif. Un saludo grande de quien les habla, Violeta Carreira. Esto fue En la punta de la lengua. En la punta.